cuenta la historia que un cuarteto de locutores de radio se encontraba en cabina para grabar un programa deportivo. Y bueno, es hora de hablar otra vez. Luego de hacer deporte, vamos a hablar de él. El trabajo estuvo a full, pero comencemos con el programa. Listos los libretos. Sigan sus líneas. 3, 2, 1, grabando. Parlando de deportes. La semblanza de sus logros, la entrevista con el personaje, la interacción con el público y el buen humor. Parlando de deportes. Desfutbolizando los medios radiales, aquí comenzamos. ¿Cómo les va, queridos oyentes del mediodía de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana? La única radio pública cultural del país. Como la cultura también son nuestros deportes, comenzamos aquí una nueva emisión de Parlando de Deportes, donde todo lo resolveremos parlando. ¿Qué tal, Rey, Dani, Nardo? ¿Qué tenemos para este día? Bueno, tenemos noticias de coyuntura deportiva que vamos a leerles y que vamos a tratar de comentarlas sobre el tema especial en lo que se refiere a la Copa Ecuador, que tenemos todo el desarrollo de cómo se va a relacionar. Ya hicimos un comentario la anterior semana sobre la posibilidad que se va a definir el día martes de los 16 equipos, así que nos queda solo aumentar la explicación de la Copa Ecuador. Pero también tenemos notas sobre Samantha Arévalo, sobre el Panamericano de Ciclismo, que se corre en Bolivia. Recuerden que nos pueden escuchar en este horario de domingos de 12 a 13 horas por los 9:40 AM o también descargando del Play Store la aplicación en las direcciones radio.casadelacultura.gov.es o también www.radiocce.com. En la dirección www.radiocce.com puedes ir a programación, dar un clic en Domingos de Aprendizaje, clic en Parlando de Deportes y conocernos en nuestras fotos y escuchar podcasts y los programas anteriores de Parlando. No olviden comunicarse con nuestras redes sociales en Twitter, @ParlandoDeporte, en Facebook, Parlando de Deportes. También nos pueden encontrar en Instagram, @ParlandoDeportes. Y los saludos en notas de audio lo pueden hacer a través del WhatsApp al 0984-610-317. Para empezar de una manera tradicional, lo hacemos con una salsita clásica. No me hables más de ella, pues tú sabes bien que mi vida ya no es la misma desde que no tengo su amor. No me preguntes cómo me puedo sentir si mi orgullo se fue al piso, me reclama el corazón. Porque ella supo darme todo sin creer en nada, solo en el amor. Supo entregarse toda mientras yo le empujaba la desilusión. Porque fue solo mi culpa que tu voz escuchara un adiós. Es que se me rompe el alma cada vez que pienso en ella. Es que pierdo la calma de solo pensar, ya no podré tenerla. Se me rompe el alma cuando pienso en la tristeza que le dejó la decepción de no saberla más. Preguntes cómo me puedo sentir si mi orgullo se fue al piso, me reclama el corazón. Porque ella supo darme todo sin creer en nada, solo en el amor. Supo entregarse toda mientras yo le empujaba la desilusión. Porque fue solo mi culpa que su voz escuchara un adiós. Ya no podré tenerla. Se me rompe la desde Jefferson Pérez hasta Edison Méndez. Buenos días, les mando un gran saludo a todos los oyentes de Orlando, así es que aquí vamos a hacer una muy bonita entrevista, un gran saludo para todos. Súper bien, gracias a Dios, intentando... Desde Luis Miguel Valdeón hasta Carla Heredia. Bueno, yo comienzo el año 1987, en realidad, entregando un cassette. Muchas gracias por la invitación. La calidad de nuestros invitados garantiza la audiencia de nuestro programa. Pauta con nosotros. Producimos cuñas radiales, publi reportajes, animación y amplificación de eventos. Consulta con nosotros. Diagnóstico comunicacional. Asesoría de la comunicación interna y externa. Community Management. Somos Magno Consultoría y Producciones. Contáctanos en nuestras redes sociales, Twitter en la cuenta @ Parlando Deporte, en Facebook Parlando de Deportes, en Instagram @ Parlando Deportes y por WhatsApp al 0984-610-317. Todos los personajes de todos los deportes aquí en Parlando. En Radio Casa de la Cultura, de 12 a 13 horas, por 9:40 AM. Porque todo lo resolveremos parlando. La entrevista con el personaje de la semana, conduciéndolo desde todos sus lados. Porque todo lo resolveremos parlando. Ahora, mientras nos escuchas, también nos puedes ver en la página www.radiocc.com. Se visualiza una pantalla con nuestros videos e imágenes que salen mientras hablamos, al igual que los venimos escuchando y subiendo a nuestras redes sociales, que son Twitter @ Parlando Deporte, Facebook Parlando Deportes, en Instagram @ Parlando Deportes. Si tienen sugerencias o comentarios, lo pueden hacer a nuestros contactos y simplemente pueden dar también en nuestras páginas the likes a las diferentes publicaciones que hacemos. Vamos a comenzar con las noticias. No sé si comienzan con lo que es Cochabamba, Bolivia. Así es, Leito. Ecuador ha tenido un nuevo logro en el Panamericano en la disciplina de ciclismo. Al respecto, Diario El Universo nos dice lo siguiente. Ecuador en la cima del ciclismo panamericano en Cochabamba. La corredora Ariana Thaís Herrera cerró con éxito la participación de Ecuador en el Campeonato Panamericano de Ciclismo, que se realizó en Cochabamba, Bolivia, al ganar la prueba de ruta individual, damas, y superar a las corredoras de México, Colombia y Argentina, que eran las favoritas. La ecuatoriana, para adjudicarse la presea dorada, marcó 1 hora 47 minutos y 3 segundos, mientras que la mexicana Yarel Mendoza fue segunda y la colombiana Yesien Hurtado tercera, con el mismo tiempo que el de la tricolor, separadas por fracciones de segundos. En la misma prueba, la tricolor Dayana Aguilar finalizó octava, mientras que Lisette Pancha fue onceava, Génesis Lozano ocupó el lugar número 17 y Donny Samaniego el 23. En cambio, en varones, la ganó el argentino Agustín del Negro. La mejor ubicación para un ecuatoriano fue con Michael Joy Gutiérrez, quien llegó en el lugar número 15. Osvaldo Hidalgo, presidente de la Federación Ecuatoriana de Ciclismo, indicó que el grupo que participó en Bolivia se lo venía trabajando desde hace 3 años, y algunos de ellos ya habían participado en Panamericanos Juveniles, como Génesis Lozano, quien junto a Katherine Cargua ganaron bronce en el certamen del 2018. También tenemos otra nota por parte del Ministerio de Deporte. Samantha Arévalo se volvió a subir al podio del circuito mundial tras lograr bronce en Lac Megantic. Sami, quien se prepara en Roma gracias al apoyo del Comité Olímpico Ecuatoriano a través de Solidaridad Olímpica Internacional, se colgó la medalla de bronce de la competencia de 10 kilómetros tras culminar con un tiempo de 2 horas 6 minutos, por detrás de la china Xing Xing de 2 horas 4 minutos y la italiana Rachel Bruni con 2 horas 5 minutos, primera y segunda respectivamente. Arévalo estuvo detrás de Xing y Bruni en las últimas dos vueltas de la carrera. Intenté alcanzarla a Xing, pero ella estaba demasiado lejos, así que traté de nadar con Rachel, pero estaba demasiado lejos en el medio, comentó la tricolor. Esta fue la segunda competencia consecutiva en la que la ecuatoriana se sube al podio en la Serie Mundial este año, ya que hace tan solo dos semanas logró el tercer puesto en Lac's Gym, también en Canadá. Arévalo y otros 7 nadadores se quedaron en Quebec y se entrenaron en la Universidad de Sherbrooke para prepararse para Lac Megantic. Este lunes la nadadora amazónica llega a Ecuador y visitará el Comité Olímpico Ecuatoriano. Luego viajará a Roma, donde entrena con los mejores atletas italianos antes de competir en las dos últimas carreras del circuito de la Serie Mundial, en Chuan, China, el 16 de septiembre, y el final en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, el 24 de noviembre. En la competencia de Lac Megantic también participaron los ecuatorianos Natalie Caldas, quien se subió séptima, y en varones Santiago Enderica, quien terminó en el puesto 14. Por su parte, la versión digital de Revista Estadio comenta o titula: Copecuador destinará $515,000 al campeón. La Copecuador es una realidad y ante esto Estadio hace un repaso en los puntos más importantes del certamen. La Copecuador es una realidad y ante esto Estadio comenta que la inclusión de los clubes también estarán los de la Serie B y segunda categoría. ¿Cuántos equipos jugarán? Aquí los datos. Los equipos participantes serán un total de 50, divididos en 12 clubes de Serie A, 12 de Serie B, 24 equipos de segunda categoría y 2 equipos amateur. Las sedes serán las 22 provincias del Ecuador, con partidos ida y vuelta local y visitante en ciudades respectivas con estadios aprobados por la Ecuatoriana de Fútbol. Los premios deportivos, que tendrán 50 equipos, reiteramos, teniendo como premio al campeón un cupo a la Libertadores, este sería el cuarto cupo, mientras que el vicecampeón clasificará a la Copa Sudamericana, el último cupo. Premios económicos por estar entre los 16avos de final. La Copa otorgará $10,000 a cada uno de los participantes, mientras que los que clasifiquen a octavos de final sumarán $30,000 a sus bolsillos. Por llegar a cuartos de final se ganarán $50,000, mientras que por estar entre los 4 mejores se otorgarán $100,000 a cada uno. Estar en semifinales, la Copa dará $125,000 a cada club, mientras que el campeón se llevará a casa $200,000 más, dejando una ganancia de $515,000 al monarca de la Copa Ecuador, mientras para el subcampeón será un total de $315,000. Primera y segunda ronda será con 24 clubes de las asociaciones provinciales y 2 amateurs. Se jugarán 26 juegos de ida y vuelta, donde saldrán 3 equipos más 3 clubes con la mejor puntuación en la tabla general. Mientras que en segunda ronda los 16 equipos se enfrentarán en partidos de ida y vuelta para obtener 8 clasificados a 16avos de final. El presupuesto de la Copa Ecuador tendrá un total de $2,5 millones. En base a los costos, la Copa destinará de árbitros será de $380,000. Administrativos, se destinó $120,000, además de $1,1 millones para las 22 asociaciones, $50,000 para cada uno, dejando un monto total de $13,650,000 para toda la ejecución del torneo. Hay que tomar en cuenta que el día martes habrá una reunión en la federación entre todos los presidentes de los diferentes equipos, en donde se definirá si el torneo va de 16 equipos para poder entrar con la Copa Ecuador. La Copa Ecuador ya se oficializó por parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y está colgada en la página, la publicación, en lo cual va a empezar en el 2019 la Copa Ecuador, pero no sería posible si es que el torneo continúa con su formato actual. Y también la otra noticia que tenemos que para difundir la coyuntura deportiva es que para el 2019 ya se definió dónde van a ser las finales de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. La Copa Libertadores tendrá su final neutral en el 2019 en Santiago de Chile, y la Copa Sudamericana su final neutral será en Lima, Perú. Así que también vamos a comentar eso después de esta pausa musical. Esto es lo más reciente de NDN. Escucha a los nuevos artistas del mes. Carla Román. Quiero permanecer Chao Chaquín. Jaime Roldo. El Codonazo. Connie Cox. Esta es tu oportunidad de demostrarme. Daniela Mora. Estoy bajo cero. Dani Osorio. Si yo no vivo un segundo. Darwin Verde Soto. De calor en otros brazos y me perdí. Blu Blanco. Dalí. Raise your love. Feel the love. Maga Córdoba. Me perdí tantas veces ya. Michael. Bacán, bacán, bacán. Mr. Monkey. Naisa. Yo solo quiero tu atención, contigo quiero la razón. Nat. Con admirables son tus obras. Parcera. Me dejaste solo, solo. Y de cualquier modo. Priscila. Pero Raúl Rodríguez. Cada concierto de rock and roll. Romina. Que no eres la misma persona. No me gusta verte azul. Natu, Rey, Dan y Nardo parlan con los personajes del deporte ecuatoriano. El buen humor, la entrevista, música y mucho más. Parlando de deportes. Parlando de deportes. Esto y todos los domingos al mediodía por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Porque todo lo resolveremos parlando. Natural, infinito manantial, me has amado como nadie más. Luz para el mismo sol, lluvia de agua mineral, ya no puedes sorprenderme más. Es que he encontrado un tesoro en ti, palabras mayores en tu caer. El cielo y el tiempo, ¿cómo será? La vida en ti, tal como soy, tú me quieres como soy, tú me aceptas como soy, con mis días, con mis noches, tú me amas como soy, ya no tengo que fingir, ya no tengo que hablar, con mis dudas, con tú me amas como soy. Comenta, pregunta, saluda, interactúa en el ciberespacio con nosotros. Contáctanos en nuestras redes sociales, Twitter en la cuenta @parlandodeporte, en Facebook, Parlando de Deportes. En Instagram, @parlandodeportes. Y por WhatsApp al 0984-610-317. La tecnología avanza y Parlando acepta el desafío de crecer con ella. Bueno, comenzamos nuestra difusión de noticias deportivas hoy en día con lo que fue el Panamericano en Cochabamba, Bolivia. Nosotros hemos tenido bastante difusión de noticias o de reportajes referentes a lo que es el ciclismo de ruta. Y se ha logrado con las participaciones de Richard Carapaz, especialmente de manera internacional, que en este año al final se corra lo que es la Vuelta al Ecuador, que se había dejado hace mucho tiempo. Pero, sin embargo, es la primera vez que difundimos lo que es el ciclismo en velódromo. No sé qué les parece el hecho de poder difundir también la otra disciplina del ciclismo. Dani, ¿has intentado alguna vez hacer ciclismo en velódromo? A ver, Leito, yo tuve una experiencia justo aquí en el velódromo cerca de la concentración deportiva de Pichincha. Cuando tenía 8 años, nosotros nos metimos de manera inautorizada y nos metimos con nuestras bicicletas y estuvimos practicándolo. Fue una experiencia súper agradable, una travesura, pero sin embargo es un deporte que hay que desarrollarse, requiere bastante disciplina y bastante entrenamiento, pero yo creo que sí, sí me gustaría, sobre todo, no sé, por la técnica que hay que utilizar, todas las destrezas que se necesitan, yo creo que sí, que me gustaría realizarla. Bueno, la información que también tenemos y que nos llega a nuestro mail parlandodeportes@gmail.com nos dice que algunos de los participantes no tenían las posibilidades para poder hacerlo en el Panamericano y que incluso uno de los mecánicos tuvo que pintar las bicicletas que estaban solo para Pichincha con colores de la bandera ecuatoriana para que puedan participar como representantes del Ecuador. Entonces, esa es alguna de las informaciones que tenemos y que sería bueno comentarlas, porque se necesita que todos los implementos y todo se compita con las mejores condiciones, así que no debería pasar este tipo de cosas. Por supuesto, yo estoy de acuerdo en que cada una de las disciplinas, o sea, dentro del ciclismo, cada una de las ramas reciban el apoyo suficiente para que no pasen este tipo de incidentes. No solamente hay que concentrarse en las competencias de ciclismo como el Giro de Italia y demás, sino que cada una, desde las más pequeñas, merecen la misma atención. Asimismo, las informaciones nos llevan también a difundir los logros de Samantha Arévalo en lo que es natación en aguas abiertas. 2 lagunas que se podrían decir que en este caso son heladas en Canadá fueron recorridas por la nadadora ecuatoriana. Realmente eso es lo que nosotros quisiéramos tratar de poder hacerlo, ¿no? ¿Qué esfuerzo más mayor se requiere para nadar en lagunas heladas? No sé si. Pues bien, yo más bien pienso que se necesita, en primer lugar, bastante entrenamiento, porque el hecho de meterse al mar o aguas heladas debe ser bastante complicado, ¿no? Debe ser un entrenamiento, aparte de físico, psicológico, porque en sí, el recorrer una distancia dentro del agua me parece algo muy complicado, muy complejo, pero que también suma mucho el tema de valorar cada esfuerzo que se realiza en este tipo de deportes. El acercarse cada vez más a una meta motiva también más a las nadadoras, en este caso a Samantha, para poder lograr una medalla de bronce. Si bien es cierto, en la nota que leímos, pues ella menciona que quiso alcanzarlas a las demás nadadoras, pero hizo su mejor esfuerzo. Y el valorar este tipo de deportes, de acciones que se realiza por parte del Ministerio del Deporte, pues simplemente es algo de realzar, es algo de denotar la importancia que requieren pues este tipo de deportes. Eso con la natación. Y ahora sí nos metemos de lleno al asunto Copa Ecuador. No sé si, Rey, tienes alguna opinión sobre esa diversificación de equipos que quiere llegar la federación. Hay que tomar en cuenta dos cosas, y ya hicimos nosotros el comentario sobre los 16 equipos para el torneo. La federación va a dejar de tener, en este caso, injerencia en el torneo ecuatoriano, y obviamente se quedaría sin esa parte económica, por lo cual busca su propio torneo o un torneo diferente, y por esto implementa la Copa Ecuador. No sé si va por ahí el tema. A ver, hay varios puntos que analizar en el tema de la Copa Ecuador, que si bien es cierto es una iniciativa muy buena de imitar, ¿no? Ya lo han hecho países en el continente, como el caso de Colombia y Argentina principalmente, en las cuales les está yendo medianamente bien, se ve un buen desarrollo, especialmente en el fútbol del país vecino. Pero definitivamente Ecuador está todavía muy lejos de alcanzar ese tipo de atractivos, cuando tenemos en cuenta que la mayoría de equipos de Ecuador, principalmente los de mitad de tabla para abajo, no ofrecen un buen espectáculo. Se está mermando demasiado la calidad del fútbol ecuatoriano. Por un lado, me parece un tanto improvisado y también aventurado el incluso incluir a dos equipos amateurs dentro de la disputa de esta Copa Ecuador. No me parece algo muy prudente. Por otro lado, es un torneo que tiene que empezar con los pies firmes y sólidos. Nuevamente, la estructura de la que nosotros tenemos como fútbol ecuatoriano no se parece ni de cerca, ni de lejos, ni de ningún horizonte a la que puede tener la Real Federación Española de Fútbol o en Europa, porque de ahí se viene trayendo esa idea, ¿no? Y es necesario para que empiece bien, para que no vuelvan los mismos cuestionamientos a cómo ganó tal o cual equipo dicho campeonato, que tiene que totalmente quitarse cualquier duda. Luego, los precios, sin duda alguna, de las entradas para estos partidos deben ser totalmente accesibles al público. Debemos recordarles a nuestros queridos dirigentes en general que el fútbol es del pueblo. El fútbol es considerado un deporte de masas. Por lo tanto, a la mayoría de personas que incluso, diríamos, percibe el sueldo básico, le gusta este deporte, y no es conveniente ponerle precios de entre $8 para arriba, teniendo en cuenta menos aún el tipo de rivales y cómo va a estar después manejado y estructurado este tema, ¿verdad? Y luego tiene que ser un calendario bastante inteligente para que los equipos que ya estén en instancias decisivas no tengan problema de, por ahí, resignar el campeonato local o resignar algún torneo internacional que estén jugando. Yo pienso que están apresurando demasiado, la emoción les embargó a la gente de Federación, pero insisto en el punto que es imprescindible reestructurar el fútbol ecuatoriano y reestructurarlo con personas que ni siquiera vengan de aquí mismo, sino con una estructura, valga la redundancia, que venga del extranjero, que nos enseñen a manejar y de una manera idónea los recursos de la federación, no solo económicos, sino en toda índole. Nosotros habíamos puesto en cuestión y en duda alguna serie de casos que podían pasarse en el momento en que se implemente tanto la Copa Ecuador como un torneo con 16 equipos. Y lo que realmente nos queda en mucho cuestionamiento es en los campos deportivos que tenemos aquí, las canchas y todas las instalaciones. Si bien, por ejemplo, un equipo como Liga de Puerto Viejo acaba de inaugurar sus iluminaciones para tener fútbol en la noche en lo que se refiere a la provincia de Manabí, lo acaban de hacer con un partido entre Emelec y Liga de Puerto Viejo hace más o menos 2 semanas. No todos los campos deportivos que tenemos aquí tienen esas facilidades. ¿Dónde jugaría Santa Rita de Vinces, el equipo de Los Ríos? que podría subir, si es que simplemente los 16 equipos, ¿dónde jugaría Fuerza Amarilla? No sé si el Estadio del 9 de Mayo de Machala merece otra vez Primera A. Y obviamente el Estadio de Ambato Bellavista no soporta 3 equipos en Primera A. Digan lo que digan. Entonces, estos cuestionamientos, estas dudas se van a volver a dar si es que se implementa tanto la Copa Ecuador como el torneo con 16 equipos. Y obviamente la inversión fuera de los premios debería fijarse hacia las infraestructuras. No se tiene infraestructuras para todo lo que se quiere llegar a hacer. ¿Qué pasaría si un equipo de liga amateur llega a octavos de final de una Copa Ecuador? ¿Qué tendríamos? Entonces, si es que existen todas las posibilidades, si es que se llega a reestructurar todas las inversiones, si es que los dirigentes comienzan a pensar más en los hinchas, porque hay declaraciones muy sueltas que llegan a decir que solo se necesitan las inversiones de los derechos deportivos de televisión, y con eso ya les sale, ya con eso ya pueden tener los suficientes ingresos económicos para mantenerse, así que no importa si es que va el público o si va el público. Hemos tenido todo un campeonato en donde se juegan lunes todas las fechas, y los lunes no es que se llenan los estadios, los lunes en las noches tenemos estadios casi vacíos. Entonces, si ya tenemos estos ejemplos, tratemos de evolucionar hacia una idea nueva, pero no hacia estas ideas improvisadas que se quiere realizar. Y bueno, ahora continuamos con más del talento ecuatoriano aquí, en Parlando de Deportes. Tiempo sin volver a vernos, tantos sueños, tantos desaciertos, pero mi cariño por ti es sincero. Lo único que entiendo es que te quiero, y has vuelto luego de que tu destino había tomado por otro camino. Después de tantas noches sin cariño, después de haber sentido tanto frío, y es que vivo confundido. En mis sueños es tu cuerpo mío, mas mi mundo solo es espejismo. Puede ser que ya ni nos miremos, o tal vez felices viviremos, pero mi cariño por ti es sincero. Lo único que entiendo es que te quiero, y has vuelto luego de que tu destino había tomado por otro camino. Después de tantas noches sin cariño, después de haber sentido tanto frío, y es que solo por ti vivo. Ser tu dueño solo me imagino, qué dichoso yo me sentiría. Y has vuelto luego de que tu destino había tomado por otro camino. Después de tantas noches sin cariño, después de haber sentido tanto frío, y es que vivo confundido. En mis sueños es tu cuerpo mío, mas mi mundo solo es espejismo. Y es que solo por ti vivo. Ser tu dueño solo me imagino, qué dichoso yo me sentiría. Con tu amor. los domingos de 12 a 13 horas. Por los 940 AM o vía online mediante el siguiente link: radio.casadelacultura.gob.es, descargando la aplicación del Play Store, o a la siguiente dirección: www.radiocce.com, y también búscanos en TuneIn Radio. Parlando de deportes, voy parlando, porque todo lo que sabemos, parlando. ¿Como el deporte también es cultura? Aquí en Parlando les enseñamos sobre los principales fundamentos. Parlando de deportes, voy parlando. ¿Quién diría que una mirada de esa niña me enamorara? Bueno, esta semana en la emisión de los sábados hemos entrado en una nueva experimentación que hacemos con el programa de Parlando de Deportes. Estuvieron invitados Papá Changón diciendo y hablando sobre el tema de la música y el deporte, ¿sí? Es importante saber que muchos de los músicos ecuatorianos hacen deporte para mantenerse en forma, ¿no? En este caso, Papá Changón, por el tema de tanto las trompetas como la percusión, necesita mucha respiración para poder hacer este reggae en especial, ¿no? Y eso es lo primero que nos hablaron y nos conversaron el día sábado en el programa. ¿Qué les parece el tema de la música y el deporte? Considero que es bastante importante y no es la primera vez que hablamos en el tema de la música y su inmersión. Muy importante, por cierto, en el deporte. Recordemos que estuvo pasando por los micrófonos de Parlando Diego Miño, que es integrante del grupo Tombak, que nos introducía al nuevo mundo de un nuevo deporte que está practicando, que es bastante novedoso. Ahora, aquí los parladores, muchos de ellos, entre ellos Daniela, es experta ciclista, y queríamos trasladarla a ella la inquietud. ¿Qué tan importante es para ti la música mientras tú estás realizando deporte, mientras tú estás cicleando por las calles de Quito o por las calles de Ibarra? Bueno, la música es un, como tú ya lo habías dicho, es un elemento muy importante para los deportistas, tanto para, sirve para marcar el ritmo. Es por eso que, por ejemplo, yo tengo varias listas de canciones muy intensas para poder lograr mis objetivos. Sin embargo, como ciclista te puedo decir que es un factor de riesgo que nosotros podamos escuchar música mientras pedaleamos. Pero a la hora de correr, yo no concibo salir a correr sin tener mis audífonos puestos. Es decir, para que tenga claro el público, tú cuando utilizas el transporte, en este caso la bicicleta, para movilizarte de a tu casa o al trabajo, no llevas los audífonos, pero no. Cuando es por distracción o por mero deporte, digamos en espacios cerrados, tú ahí sí utilizas tus audífonos, escuchas música. Correcto, cuando no estoy directamente en las calles, sí, por ejemplo, corriendo en un parque, por supuesto que yo voy puesto mis audífonos, pero en el caso de los ciclistas, y he visto a muchísimos ciclistas utilizar los audífonos, es un factor de riesgo porque puede estar un auto muy cerca de ti o una persona y tú vas distraído con la música. No es recomendable. Natu, tú que has practicado gimnasia, crossfit, pesas, natación y una serie de deportes extremos y de riesgo, incluso supimos que no te tuvimos en el programa unos cuantos programas por precisamente realizar deporte de riesgo, tuviste una pequeña lesión, más adelante nos vas a contar de eso. ¿Qué tipo de canciones escuchas y nos puedes recomendar para hacer esos deportes tan extremos que tú sueles practicar? O sea, bueno, más que deportes de extremos, pues son... La música es un factor importante. ¿Por qué? Porque genera intensidad. Tú necesitas un ritmo, marcar un tiempo, un paso. ¿Qué tipo de música yo escucho? Pues me gusta el ska. Me parece un ritmo bastante movido, un ritmo que no te apaga, sino que te prende. Y como lo mencionó Dani hace un rato, pues simplemente es de ese ritmo que te dice, okay, voy a llegar hasta acá con esta música. Entonces, principalmente para el tema de correr, cuando salgo a trotar un poco, pues la música al correr es generador y motivador para alcanzar una meta, para alcanzar un ¿hacia dónde quieres llegar? Y bueno, en la natación obviamente no escuchas música, no puedes experimentar la música en la natación. Pero creo que en los demás deportes sí lo puedes aplicar. En el caso de CrossFit o realizar tipo gimnasia, pues también, si bien todos sabemos cuando uno va a un gimnasio o cuando uno hace algún tipo de actividad, siempre hay música pop, hay reggaetón, hay electrónica, que te ayuda, o sea, simplemente no te apaga, sino que te prende, te enciende para seguir con el deporte que estás practicando. Es importante lo que señala Natu, porque los deportes que le encanta practicar, se necesita estar bastante prendido para poderlo realizar con total eficacia. Nardo, ¿qué nos puedes comentar tú acerca de la inclusión de la música en el deporte? Teniendo en cuenta que tú te has planteado metas fijas de este año en tu actividad física, tanto cardio como incrementar la masa muscular. Cuéntanos. En lo que se refiere a la posibilidad de poder escuchar música mientras uno hace deporte, es necesario, pero muchas de las personas que lo hacen con música bastante rítmica, con música tropical, con música que les ayuda. En cambio, yo, como tengo mis aficiones muy, muy románticas, si ustedes escucharan todo lo que yo escucho el rato que hago deporte, no les marcaría el ritmo, sino les marcaría otras cosas, ¿no? Yo siempre voy a seguir escuchando mucha música romántica, mucha trova, así esté haciendo deporte con ella. Obviamente, corriendo con los audífonos o haciendo gradas, pero siempre con la misma música, porque es la música que le desestresa a uno, ¿no? Es importante que también uno hace deporte por sacar sus tensiones, por... fuera del tema de bajar de peso, estos momentos, por ejemplo, 20 días o 30 días que uno ha tenido vacaciones, que uno puede salir de toda la tensión de la rutina diaria y uno lo hace con música y con deporte. Hasta la bailoterapia incluye, y aparte de un tipo de deporte, ocupas completamente varios ritmos de música: salsa, merengue, reggaetón, que simplemente te ayudan, te fortalecen físicamente, emocionalmente, te llenas, sales satisfecho y dices, chusta, qué delicia salir de aquí cansadito, pero contento, con swing. Qué bien, qué importante saber eso. En cuanto a los ritmos, tú que eres una rockera, pero esas clásicas, querida Dani, ¿te has planteado hacer algún tipo de actividad física, ya no solo el ciclismo, escuchando reggaetón? Nunca en la vida. No tengo nada en contra del género, pero realmente no va dentro de mis estilos. Yo tengo otro género que siempre elijo, y más bien yo recomiendo muchísimo, que es el rock clásico, el hard rock para ser más específicos, como AC/DC, como Led Zeppelin, que tiene muy buenas canciones con mucha energía. Iron Maiden es espectacular para hacer ejercicios, entonces más me inclino por ese tipo de géneros. En tu caso, Nardo, tú le haces al cardio, pero por partida doble. Le atacas en el entrenamiento y le atacas mientras estás haciendo ejercicio. Perdón, mientras escuchas las canciones. Bueno, yo también he hecho bailoterapia. Creo que la anotación que acaba de hacer Nato es bastante necesaria, ¿no? Cuando estuve un año trabajando en un colegio, nos distensionaban por lo menos una vez a la semana haciendo bailoterapia. Y obviamente experimentar con los diferentes ritmos. Si tocó bailar el serrucho, tocó bailar el serrucho. Y si tocó bailar bachata, tocó bailar bachata. Y lo más difícil de hacer en bailoterapia creo que es la música brasileña. Es tremendamente complicado seguirle el paso a la persona que está al frente, si esta pone la lambada o si pone cualquier música brasileña en zumba, ¿no? Los demás ritmos son bastante asequibles y te sacas de energía totalmente y te destreza todo lo que puedas. Bien, así hemos llegado a la parte final de este segmento, queridos amigos. Cuéntenos ustedes también qué géneros nos recomiendan para poder hacer ejercicios o si tienen algún tipo de deporte extremo que practican, así como Natu, nuestra presentadora. Háganoslo saber, ya saben, todas en nuestras redes sociales y nuestro número de contacto en WhatsApp. Y vamos con más música, que es una de las cosas que más nos encanta. Un agradecimiento. La casa huele a flores cada vez que llegas. Qué bueno que no lees todas mis ideas. Tú y yo ya nos casamos como 20 veces. Tuvimos 7 hijos y siguió mi mente creando mil historias para ti, tejiendo tantos sueños para mí. Yo quiero darte la gloria, darte un beso cada vez que llegas. Yo me contengo para que no veas que sueño con que me quieras. Yo quiero darte la gloria, darte un beso cada vez que llegas. Yo me contengo para que no veas que sueño con que me quieras. Seguro esto no acaba ni en un hasta luego. Seguro no me miras como yo te veo. Pero si algo es muy mío y me pertenece, es esta tonta idea que tengo en mi mente, creando mil historias para ti, tejiendo tantos sueños para mí. Yo quiero darte la gloria, darte un beso cada vez que llegas. Y me contengo para que no veas que sueño con que me quieras. Yo quiero darte la gloria, plantarte un beso cada vez que llegas. Y me contengo para que no veas que sueño con que me quieras. Ya se vuelve este espacio entre tú y yo. Kilómetro eterno lleno de dolor. Pues no tenerte duele. Y no decirlo duele. Yo quiero darte la gloria, plantarte un beso cuando llega. Y me contengo para que no veas que sueño con que me quieras. Yo quiero darte la gloria, plantarte un beso cada vez que llega. Y me contengo para que no veas que sueño con que me quieras. Natu, Rey, Dan y Nardo parlan con los personajes del deporte ecuatoriano. El buen humor, la entrevista, música y mucho más. Parlando de deportes. Parlando de deportes. Esto y todos los domingos al mediodía por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Porque todo lo resolveremos parlando. Un momento enorme a todas las personas que nos han acompañado en este Parlando de Deportes. ¿A qué hora nos pueden, en qué horario nos pueden escuchar? No olviden que nuestro horario son los domingos de 12 a 13 horas Y si le dan clic en programación de la página www.radio.cc.com, después de ingresar a Domingo de Aprendizaje y un clic más en Parlando de Deportes, pueden ver nuestras fotos, tener más información sobre este programa y descargar nuestros podcasts sobre nuestros programas anteriores. No se olviden que la manera de sintonizarnos cada semana es a través de los 940 AM. Entrando a la página de la radio, radio.casadelacultura.gob.es o al www.radiocce.com. En tu celular o tablet con la aplicación de Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana que la puedes encontrar en Play Store. Así como contactarnos en las redes sociales que las hemos diseñado especialmente para ustedes y que estén totalmente conectados con nosotros toda la semana. En Facebook nos encuentran en la cuenta Parlando de Deportes, en Twitter en la cuenta arroba Parlando Deportes, así también en Instagram arroba Parlando Deportes. Este y todos los sábados, no se olviden de sintonizarnos en vivo en Radio Área Deportiva de 13 a 14 horas, también por vía online, ariadeportiva.es o en los 99.3 FM. Se vienen nuestros compañeros de 593 de Ecuador, Radio Alternativa. ¡Hasta la próxima! Esta historia no tendrá fin. Pero Parlando volverá la próxima semana. Una producción de Magno Producciones para Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.